En Belén Santa María dio a luz al divino infante. En Belén Santa María dio a luz al divino infante. Como un lucero brillante el verbo resplandecía, y el verbo resplandecía. En un pesebre nacía, se vio de pajas envuelto, el buey le echaba el aliento, los pastores lo adoraban, su dulce canto entonaba el gallo en su nacimiento, el gallo en su nacimiento.